que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Oye, ya la teleserie se puso dramática a niveles extremos, Nanito en Santiago 1. Yo creo que ya a esta altura ni siquiera da para... ¡Se fue a Santiago 1! Para el chiste del jabón incluso, ¿eh? No, no alcanza nada. No. Es dramático. Bueno, tenemos matinal mañana, ojo. Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, aquí estamos otra vez, Marcelo, ¿eh? Poniendo el pecho a las balas, ¿eh? En una tarde exactamente infernal. Es lo que tenemos que hacer y nosotros estamos aquí para eso. Para servirles. Cuéntame, ¿el Torito está listo y dispuesto? A ver. Estoy, y desmuteado también. De antemano desmuteado. Por fin, por fin. Perfecto. 12 grados. Aprendí a usar la aplicación después de 5 meses. Es un botón, más que nada. 5 meses. Bien. Pero sí soy yo. Oye. Estoy con un poquito de delay, parece, así lo vamos a mejorar. Pero esa es la historia de nuestra vida, los últimos meses, así que no te hagas problema. Oye, veo comentaba lo de Nano Calderón porque está en dos lugares del trending de este momento. Está Nano Calderón y también está Raquel como trending, aunque puede ser... Ah, no, y Santiago 1 también. O sea, tres de los 5 más importantes tienen que ver con este caso. Cuéntanos por qué, Miguel. Sí, ustedes saben que se cumplía el plazo que tenía la clínica psiquiátrica El Cedro, donde se había internado Hernán Calderón Argandoña, y tenía un plazo de 7 días para elaborar un informe para ver si es que constituía que él tenía que seguir en tratamiento o bien se daban las condiciones para que él empezara a cumplir esta prisión preventiva en el penal Santiago 1, como se había decretado inicialmente en la formalización. Finalmente se cumplió ese plazo y la Corte de Apelaciones de Santiago accedió a la petición de la Fiscalía Oriente y determinó que Hernán Calderón Argandoña deberá abandonar la clínica psiquiátrica El Cedro, les comentaba, para cumplir la medida de prisión preventiva en la cárcel en Santiago 1, como les comentaba. Ustedes sabrán, había sido el 27 de agosto cuando el tribunal determinó que el diagnóstico entregado por el equipo médico a cargo del joven no propicia su internación. Eso es lo que se resuelve hoy. No propicia su internación y, entre otras cosas, es un informe bien exhaustivo, pero también desde la misma clínica privada, y ahí es donde había un poco el escepticismo de las personas que decían, claro, si él se internó en una clínica privada, se autointernó y está pagando por eso, a lo mejor no iba a ser tan fidedigno el informe psiquiátrico. ¿Estás diciendo que hay profesionales de la salud que serían capaces de falsear un informe solo porque les paguen? ¿Tú crees que son unos periodistas cualquiera? Claro, periodistas come canapé. Sí, pero que desde el punto de vista desde la justicia no era necesariamente que ameritaba eso, porque era poco visto que una persona pudiese cumplir prisión preventiva en una clínica psiquiátrica y con todas las condiciones, los lujos, entre comillas, que tenía. Yo les decía que el informe decía cosas tipo que no propicia su internación y también aparecieron sin rasgos de psicopatía. Por lo tanto, no ameritaba y por eso se resolvió que, bueno, fue en la mañana, él ingresó al penal de Santiago 1 hace aproximadamente media hora, donde va a tener que cumplir esta prisión preventiva de 120 días mientras dura la investigación. 120 días. ¿Y qué pasa si la víctima, en este caso, que es su padre, retira la querella, los cargos, ahí queda en libertad o sí, ya ahora es por oficio nomás? Exactamente, lo habíamos conversado cuando comentamos este tema. Él tiene un plazo donde puede retirar la denuncia, pero como este es un delito de acción pública, cuando toma causa de todo esto el Ministerio Público, la Fiscalía, ya no hay pie atrás, porque ya son demandas paralelas. A lo mejor él se puede arrepentir, pero al ser Hernán Calderón Argandoña considerado un peligro para la sociedad, ya es el Ministerio Público el que toma razón de esta situación y ya no hay pie atrás y se siguen los protocolos judiciales como para cualquier persona, independiente ahora si el papá dice no. Porque recuerden que esa vez también se presentaron otras pruebas que eran menores, considerando que era un parricidio frustrado, pero había posesión de drogas en su domicilio, porte ilegal de armas y otras denuncias de agresión menor que habían que fueron presentadas durante la formalización. Entonces contra esto ya no hay más que pueda hacer la familia, porque ya es el Estado, porque recordemos que el Ministerio Público es como el abogado del Estado y es el Estado el que está tomando parte por esta causa. Ya, bueno, dejemos que entonces que la justicia siga su curso. Que las instituciones funcionen, decía Funcionen, eso, digamos eso. Ya, ¿algo más con relación a este tema o vamos a una canción para separar una cosa con la otra? No, nada más que decir. Lo demás ya es del ámbito de la chiquichina. En lo formal es esto. Oye, ¿para solo qué entrar en eso? En el último minuto, no sé si vamos a entrar en este tema, pero Víctor Martínez dice que está en Pitrufquénel, en la ruta 5. Víctor Martínez es un contexto. Chuchi a través de Twitter. Eso. Nos dice: informe de cancha. Acá en Pitrufquén, ruta 5, siguen los camiones con la carretera tomada, dejan pasar, pero solo dejan pasar. Ellos deciden quién pasa y quién no. El que baila, pasa. ¿El que baila, pasa? Desde la mañana, Marco, porque me acuerdo que en la mañana ya lo habías comentado. ¿Aló? No, es ahora, en este momento. Me está pero, diciendo pero, en este pero momento. Me acuerdo. Por eso, pero en desde la mañana. Comenzaron. Están desde las 8 a.m. Desde la mañana. Hace 50 perfecto. Segundos que mandó este mensaje Víctor Martínez. Perfecto, todo el día. O sea, hay estas contingencias sobre ese tema, pero es largo el ítem caminero, así que les propongo si separamos con una canción y ya desarrollamos a cabalidad. Es un camión con acoplado. Perfecto, ¿vamos a una canción? Sí. Bueno, ahí está. El reporte de las 6:09, Víctor Martínez. Han estado todo el día, además tocan bocina todo el día. Qué terrible esto, ¿ah? Qué terrible. Mira, a ver, cuéntanos cómo transcurrió el día con esta movilización de camioneros, Miguel. Ya, muchachos, ya han transcurrido un poquito más de 18 horas desde que se inició a las 00 horas este paro indefinido por parte del gremio de camioneros. Hay que especificar que son algunos los que convocan, son la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, la CNTC, y se han ido adhiriendo algunos gremios también, pero no son todos, hay que hacer ese hincapié. Hasta ahora, el balance que ellos realizan es de un éxito desde esta paralización indefinida, luego de haber recibido, ellos dicen no haber recibido respuestas satisfactorias del gobierno y el Congreso al ultimátum que dieron hace algunos días. Vale decir que ellos se reunieron con los presidentes de las respectivas cámaras, con Adriana Muñoz del Senado y con Diego Paulsen de la Cámara de Diputados, y lo que ellos hacen más hincapié es acelerar 13 proyectos de ley que están en el Congreso, entre ellas la ley Juan Barrios, que endurece las penas para delitos que tengan que ver con ellos, principalmente con la quema de camiones. Les decía que había partido hacia eso de las 0 horas, y a pesar de que ellos habían comprometido que solamente iban a paralizar sus funciones y no iba a haber bloqueo de carreteras, eso no ha pasado. Justamente fue a las 12 horas cuando se inicia esta paralización, que un grupo de camioneros estacionan sus máquinas en el sector de Lo Vázquez, ahí en la ruta 68, en la berma de la pista derecha y en cada sentido. Al principio eran interrupciones momentáneas que iban alternando, pero alrededor del mediodía, de las 13 horas, el corte de la ruta fue total. Se registraron muchos tacos y a esta hora, además de ahí lo que nos reportaba ahí el amigo Chuchi al borde de la cancha, el también en el sector de Lautaro, el amigo Chuchi, que perdí el tuit del nombre del amigo, le vamos a dar los créditos después. En el sector de Lautaro se están registrando... Víctor Martínez, muchas gracias, Víctor. Se han registrado a esta hora en la localidad de Lautaro quema de neumáticos, y asimismo durante la tarde también llegaron 4 camiones al Congreso Nacional. Esta situación fue bien curiosa porque llegaron 4 camiones, pero venían con un acoplado de 4 camiones quemados, como para darle cuenta a la autoridad legislativa de la situación que ellos estaban viviendo. ¿De dónde venían estos camiones quemados? ¿De la Araucanía o venían...? ¿Cómo? ¿De dónde venían? No, vienen de Tocopilla, parece. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Son unos problemas que hubo por allá. Sí. Ah. Sí, bien, yo, yo debería. Alexis, tal vez. Alexis. Y venían con una pancarta gigante. Háblame que decía, de delay. No más violencia. Sí, estoy. Oye, bien, pero. Y en torno al resto de las situaciones de la Araucanía, más información. Ayer me comentaba un amigo que tiene una cabañita en Galletué, la laguna Galletué, que se quemaron varias en esa zona ayer, incluyendo la de Galletué. Es una laguna muy bonita que queda para la cordillera, por esa zona. Ese lugar no existe, Marcelo, ¿eh? Te estás inventando ahora. Sí, pero estaba triste. Invento palabras, Marcelo inventa localidades. En su fantasía, ¿no? Laguna Galletué. Solo para hacerse el interesante, ¿no? Tengo la última información. ¿Ah? ¿Y qué? Sí, ahora desde el punto de vista político, por lo menos los representantes del gremio de los camioneros, sobre todo los de la Confederación, dicen que van a mantener el paro a pesar de que el lunes ya le habían esbozado que le iban a dar soluciones. ¿Con qué se conforman ellos por ahora? Con que se puedan empezar a agilizar en el Congreso al menos la tramitación de 6 o 7 de estos proyectos de ley que ellos acusan que están descansando en el Congreso. Sabemos que son 13. Ellos dicen si por lo menos la mitad ya empiezan a agilizarse, podemos deponer el paro. Desde el punto de vista también de la oposición, acusan que por qué no se ha invocado la ley de seguridad del Estado cuando en otras situaciones de menor envergadura sí lo han hecho. No solamente porque se está amenazando con la seguridad del país, porque la cadena de abastecimiento podría cortarse, sino también porque estamos en plena pandemia y sobre todo en el sector del Biobío, de la Araucanía, ya vamos a estar hablando del reporte COVID, donde la situación es sumamente compleja. En la jornada de hoy, en el balance del MinSal, se reportaron contagios históricos desde el inicio de la pandemia en nuestro país, en ese sector, entonces que es incomprensible que no haya ninguna sanción para personas que están infringiendo el toque de queda y también las medidas sanitarias. hay focos que tal vez son mínimos, pero sí se han reportado en las redes sociales también de cierta violencia de algunos camioneros que no se han querido adherir al paro, y es ahí donde los detienen y los amenazan, los amedretan. Hay un video en particular que ha estado rondando por las redes, y entonces por lo menos el subsecretario Gali dice que los que interrumpen el abastecimiento no son los camioneros. Entonces también hay que ver de dónde sale esa información, porque por lo menos desde el punto de vista de la seguridad pública, el ministro Víctor Pérez, él dice, mantiene la teoría que, y el discurso que ha venido diciendo durante estos días, que con amenazas, con amedrentamiento, ellos no van a negociar, porque esto no es un tema que van a poder resolver ahora, en un par de días. Estamos hablando de 13 proyectos de ley. Entonces, que cómo, ¿de dónde se saca esta información que por lo menos dicen de la Confederación que el lunes le estarían dando respuestas satisfactorias? Nosotros hablamos con Juan Araya, que es el que no se fue a paro, digamos, ¿no? Y que no tiene ninguna relación con estos señores, con Pérez y Villarón. O sea, más bien parece que se lleva muy mal. Se lleva muy mal. Y él dice que representa a un sector más importante de ellos. Porque no tenemos idea cuántos pararon hoy día. Porque que te pare un camión y te corte la carretera es ruido. Pero no tenemos idea si son el 5%, el 2%. De los camiones. No, recordemos. Juan Araya nos da unas cifras bien grandes. O sea, Juan Araya hablaba de 400.000 camioneros y con 20 camiones para ahí y todo. Sí. Entonces, el efecto de muy poquitos camioneros, claro, puede ser muy, muy potente. Ahora, ¿no tiene como punto de finalización esta movilización? El señor Pérez ha dicho, ¿hasta cuándo van a estar en esta misma actitud? No. Por lo menos, eso es lo que te decía, por lo menos como la gran declaración de hoy es que si se interrumpe la cadena alimentaria, que es difícil que suceda en un solo día, que podría ya el fin de semana alcanzar el peak cuando ya empiecen a, como una palabra que me llama la atención, que no la inventé yo, como a desnutrirse la cadena de abastecimiento, él anuncia que van a aplicar todo el rigor de la ley. Pero por eso digo que por otro lado sale esta declaración que dicen que el lunes le estarían dando una respuesta. Mira, si desde el gobierno, que el titular de interior, que es el encargado de la negociación, entre comillas, dice que tienen que poner el paro primero que todo, luego empezar a conversar en base a peticiones reales. Si uno sabe el proceso legislativo cómo es imposible sacar de un día para otro 13 proyectos de ley. Y por otro lado, no, tampoco tuvieron muy buena convocatoria desde... Sí. Pero es que hay un tema que va antes de eso. El hacer leyes bajo presión nunca debiese aceptarse. Nunca. O sea, ni esta movilización, que lo que busca es entorpecer el tránsito para que se apure una ley, no debe hacerse, como no debe hacerse nunca, no solo con camioneros, sino tampoco con ningún gremio que se para en la calle a presionar. Oye, para que se haga una ley o se consiga algo por ese medio, porque si no, es decir, ok, cada vez que hagan esto, nosotros vamos a hacer una ley. Y es así no puede funcionar un país. Y alguien me recordaba hoy día que en uno de los paros grandes de las micros amarillas, antes del Transantiago, en la década del 2000, el 2002 y en otras, sí, oportunidades, hacían exactamente lo mismo. Los mineros salían a la calle, la gente no podía llegar a sus trabajos, cortaban ruta. Hacían estas mismas prácticas matonescas, bueno, y para qué decir, con todo cariño y respeto, los nomás tag en la mitad del estallido social, que haciéndose pasar por una causa social, que con todo cariño y respeto no lo era, no era prioridad, pararon calles, hicieron un montón de cuestiones en momentos en donde, y no se llevaron detenido a nadie. Ya, pero déjame ser el malo, sí, de la película por acá. Por favor. No solo los camioneros y los nomad tag, estos camioneros y qué sé yo, los micreros hace tiempo. Ha habido un montón de gremios, qué sé yo, los mismos estudiantes. Yo sé que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con los petitorios, ¿no? Pero el que uno esté de acuerdo con un petitorio no es suficiente motivo para que alguien haga esto mismo. El trate de, a través de la fuerza, conseguir un objetivo. En algún momento se dijo, sin movilizaciones no se consigue nada. Bueno, este es el resultado de eso. Si uno tiene que estar como apechugar con lo que piensa cuando está de acuerdo y cuando no está de acuerdo. Si alguien dijo que sin patalear no se consigue nada, bueno, los camioneros están pataleando, tal como en algún momento se dijo. Los camioneros vienen pataleándose como 50 tienen años. Lo que decía el otro día, tienen mucho poder. Efectivamente, porque con un camión cortáis rápidamente el camino, en cambio, efectivamente, los estudiantes tienen menos poder, no logran causar el mismo caos, a pesar de que sí lo pueden hacer. Pero hay que ser como coherente con esta cuestión. Si es que aceptamos de que la gente, a través de una movilización violenta, trate de conseguir cambio, aceptémoslo o no aceptémoslo. Oye, pero no puede estar un rato sí, un rato no. Tiene razón. Pobre Nano Calderón, Sí. Con todo mi respeto. Eso nos lleva de nuevo a eso. Santiago 1. Con violencia no se consigue nada. Santiago 1. Eso nomás te digo. Vamos a una canción nuevamente. Dale. Una canción del folclore caminero. Esta la escuchan los camineros, ¿eh? Blondie, fíjate. De una manera u otra. Como te iba diciendo. Ahí está, de una manera u otra, ese el himno que nos cantaba Blondie. ¿Para dónde nos vamos ahora, Miguel? Muchachos, bueno, ayer no estaba Marco, pero con Marcelo comentamos el inicio ya de la campaña oficial sobre el apruebo o el rechazo de cara al plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre. Pero hay algo que está, además de la campaña, y que durante la tarde de ayer y en la mañana han salido campañas muy buenas, otras más o menos, otras relativamente pésimas, a mi opinión, pero hay un tema que está en el aire y que tiene que ver con qué va a pasar con el voto de pacientes con COVID-19. Por un lado, se apelaba a que estaban atentando su derecho constitucional, si es que podría seguir creciendo esta idea de que ellos se eximieran de participar del proceso constituyente, y por otro lado, evaluar alguna propuesta, y que por lo menos dicen desde el CERVEL con su presidente ejecutivo Patricio Santamaría, que debería venir de un proyecto de ley del gobierno. Hoy día se reunieron por lo menos el presidente Sebastián Piñera, también estuvo el ministro del Interior y Seguridad Pública Víctor Pérez y Patricio Santamaría, el director del Consejo Directivo. Quieren ver la posibilidad fundamentalmente de que el voto se pueda realizar en el domicilio a través de correos, y con esto tiene que ser específicamente con un proyecto del gobierno. No hay mucha alternativa. Y a pesar de que todavía queda tiempo para que esto pueda desarrollarse, ya desde por lo menos el gobierno dieron un portazo a esta idea, básicamente porque dicen que no hay tiempo. Entonces, por otro lado, lo que dicen del CERVEL es que hay que poner un poquito más de apoyo también desde el punto de vista de senadores transversalmente. Hay un proyecto que presentó Jimena Rincón de la Democracia Cristiana y Francisco Chaguán de RN. Porque, mira, dicen, transparentemos esta situación, hay proyectos que han salido en 24 horas, hay leyes cortas que se han aprobado muy rápido y que esta posibilidad la tiene que hacer el gobierno para ver qué va a pasar con, mira, si esto se diera hoy, por lo menos si tuvimos que ver las personas que están con positividad del virus, serían cerca de 16.000 personas que estarían obligadas a no participar del proceso. Ojo, que puede que sean... Puede que sean menos, Miguel, porque son 16.000 personas que están contagiadas, pero no necesariamente son 16.000 personas con derecho a voto, tal vez algunos menores de edad. Sí, sí, ese desglose todavía no está el detalle, sí, efectivamente. Será un 10-15%. ¿Y Nano? ¿Calderón? ¿Lo contaste? Claro. Sí, pues. Claro. No, pero los que están privados de libertad pueden votar, no pueden votar. Depende, voto, ¿eh? Depende por qué estén... ¿Por qué estar en prisión si están condenados a pena aflictiva? Que ahí son más de 3 años y un día y ahí ellos pierden el derecho a sufragio. Pero hay que ver con los... ¿Sufragio? No. Eso hay que ver de... Me salió como un... ¿A sufragio? Pues es que se viene el 18. ¡Hola, sufragio! Se viene el 18. Aquí Gancho. Estamos con el laurel y el clavel, los dos toritos. Sí, así que ese va a ser el tema que nos va a tener ocupados, o sea, durante este tiempo, porque posibilidades hay. Puede estar esta idea, se acuerdan, de Correos de Chile con una especie de carta certificada, que sea el voto a domicilio, que sea un voto asistido, posibilidades hay. Por eso digo, puede hacer mucho debate, porque la gente que está a favor en perseverar en que haya posibilidades para que la gente, pacientes COVID, puedan votar, es una bancada bien transversal, es gente del oficialismo, de oposición. Entonces decir que lice y llanamente es porque no hay tiempo, en realidad hay tiempo. No se van a demorar más de un mes en tramitar una ley o que el gobierno pueda presentar un proyecto contundente para ir en auxilio. No, bueno, hay que ver cuál es el dato, pero claro, aunque sea una persona, se supone que la Constitución resguarda el derecho a votar y a participar activamente de los procesos cívicos del país. Yo creo que, mira, otra posibilidad sería que la gente que está contagiada vaya a los locales de votación del resto de la gente, pero a una cuadra más o menos de distancia, tomen aire así y aguanten la respiración unos 10 minutos mientras van a votar, y cuando ya hayan salido a una cuadra, voten. Igual el récord mundial son 12, así que creemos que pueden hacerlo. Digamos, ¿no? Sí, pues yo lo vi en el Azul Profundo. Sí, se puede. Sí, pues. Se puede. O que voten, mira, juntemos los problemas, ya de una. Que voten en la cabina de los camiones que están parados ahí. Claro. Y si quieren ahí, no hay nadie, pueden votar en las cabinas. Y si no vuelven, nunca fueron tuyos. Y si vuelven, esos son los imprescindibles. Como Nano Calderón. ¡Nano! ¡Fuiste libre! Oye. Bueno, vemos que Lux es el jabón de las estrellas. Pobre Nano. Ahora, hay una cuestión, esto le está pasando a no sé cuántos miles de personas que no tienen de madre a Raquel Argandoña, digamos, ¿no? Así que no es que sea el único señor que va a pasar a Santiago 1. Va a tener muchos compañeritos. Ahí, claro, nuevos este amigos. Y digamos que está ahí porque acuchilló a su padre, digamos, ¿no? Y tenía armas de fuego no inscritas en su casa. Digamos que la justicia opera. Bueno, con este... Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes.

terminan, que la va a cortar en medio de su temporada, no, no en medio de su temporada, pero en medio de su historia. ¿Ya? Porque no, claro, no le resultó. Y acabo de leer que Altered Carbon, que tenía dos temporadas, se va para la casa y no van a hacer la tercera. Mira, yo creo personal, o sea, no por lo que uno al final le lleva el pulso a esta cosa de la serie, creo que deben ser tú y como cuatro más los que están tristes. Es verdad que no pasó, nunca pasó mucho con eso. Pero la segunda temporada ya ha sido mejor que la primera. ¿Cuál claro. serie, Marcelo? Perdona que me confundí con tu inglés. Altered Carbon. Carbón alterado. No. Siempre fue mala, Marcelo, ¿eh? Pero sí, yo estoy contigo. Sí, además, yo creo que hay un problema entera. cuando una serie se le empieza a jugar en la segunda temporada, son pocos los que llegan a la segunda. Entonces yo vi la primera, empecé a ver la primera y me pareció malita, po. Regulé, sí. Sí. Entonces la segunda ya como que no sé, o sea, de hecho no sé por qué tú llegaste tan lejos. Si sí, es verdad que claro. Es verdad que lo extremé la... Sí, es verdad. Bueno, pero en realidad hay otras series de Netflix que también acaban de anunciar que nos siguen y algunas parece que eran muy seguidas. ¿Y cuáles son? Es que la verdad... Ah, mira, aquí estoy viendo una nota que dice que de series canceladas un poco por efecto COVID, como que me imagino que... No sé, igual a Netflix le fue harto bien con esto del coronavirus, pues. Yo creo que lo están ocupando como excusa para cerrarla. Para... Sí, The Society, sí. I Am Not Okay With This. Esa, claro, esa por ejemplo. Sí. Que había gente fanática. Bueno, pero en realidad, ¿para qué vamos a llorar sobre la leche desplazada? Mira. Exactamente. Bueno, por, como por cuando en un medio echan a 300 personas, aquí le toca la serie, digamos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Siguiente, así nomás. Así ¿no? es la cosa, pues. Sí. Sí, pues. Ya, vamos hoy día. ¿Por dónde nos vamos hoy día? Tal vez Nano Calderón, no sé. Mira, hoy día vamos a hablar de artes marciales. Y esto a propósito de que hubo una serie que nosotros comentamos hace un montón de tiempo cuando primero se estrenó, pero que ahora llega quizá algo más, bueno, no sé si más masivo, pero a Netflix, que es la serie Cobra Kai. No sé si se acuerdan que yo les conté hace, no sé, como dos años, que esta es una serie que es una serie original de YouTube en su plataforma pagada, digamos, y que claro, igual le fue bastante bien. De hecho, es una serie que ya tiene dos temporadas con 10 capítulos cada una y tiene una tercera confirmada, y mañana Netflix estrena en su plataforma las primeras dos temporadas de esta serie. Esta es una serie que es una secuela de la película Karate Kid de 1984, y es secuela absoluta, tiene los mismos protagonistas y todo, y tiene para esta serie volvieron Ralph Macchio, que es el actor que estaba detrás de Daniel Sam, y William Zabka, que era el que hacía de Johnny Lawrence, que era como el bully que le sacaba la mugre y con el que pelea en la pelea final de la Karate Kid 1. Esta serie, perdón, en su primera temporada retoma esta historia de estos dos personajes, y 30 años después, Daniel San es un empresario exitoso, tiene una compraventa de autos a la que le va muy bien, y el tipo es más o menos conocido porque viste que los gringos, la gente que vende autos, como que tienen sus comerciales de la tele y sus afiches publicitarios. Y por otro lado está Johnny Lawrence, que era este bully que está totalmente, o sea, le está yendo pésimo en la vida. No tiene nada de plata, no tiene para pagar el arriendo, vive solo, está separado, tiene un hijo que lo odia. Y en ese contexto, conoce a un vecino que es un niñito, un niño que llegó a vivir desde México con su mamá, y que por supuesto que Johnny Lawrence, que es muy pro Trump, y como no le cae nada de bien este niñito latino, pero se terminan haciendo una conexión, y él se da cuenta que a este niñito le están haciendo bullying y le dice: tenés que defenderte, y nada de palabras, tenés que defenderte a combo, digamos. Entonces él decide reabrir la escuela Cobra Kai, y como tiene a este niño como su primer alumno, resulta que el resto de sus estudiantes son puros niños que están sufriendo bullying. Inmigrantes. Los niños, los raros, los que los molestan en el colegio. Entonces él, como que era la gente que más le carga, pero dice, bueno, estos me van a pagar, entonces les voy a hacer clases. Y empieza entonces, en la primera temporada, este personaje, el de Johnny Lawrence, es más protagonista con su escuela, pero al mismo tiempo se revive la rivalidad entre Daniel San y Johnny Lawrence a través de un poco de sus hijos también. ¿Y cuál es el nexo de Ralph Macchio con la escuela? Es que él todavía sigue odiando a este tipo, encuentra que es un bully y cuando se entera de que reabrió la Academia Cobra Kai y que además le está enseñando a los niños, a estos chicos, como según él, a pelear sucio y todo, él decide que tiene que hacer algo al respecto y también involucrarse. Además que empiezan ambos como unas relaciones cruzadas de amistad y medio apadrinamiento del hijo del otro. Entonces ahí también se arma, hay otro lío. Allá. Oye, ¿y la primera temporada está buena entonces? Sí, yo la verdad es que no vi la segunda, pero la primera me gustó harto. Encontré que tiene súper buen humor, tiene un ritmo entretenido, tiene esta cosa que también tenía Karate Kid, de un poco de las lecciones de vida junto con simplemente lo que pasa en la serie. Están buenos estos dos personajes que vuelven y al mismo tiempo se introducen una serie de personajes jóvenes que están buenos también. Creo que es una serie, una mezcla como entre para nostálgicos de Karate Kid y quizás una generación nueva de adolescentes, un poco adolescentes, preadolescentes que pueden enganchar también con esta historia. Perfecto, ¿y ahora se puede ver entonces? Mañana llegan las dos temporadas a Netflix. Mira tú. Ya, ¿y se siguen haciendo más temporadas para YouTube? Tiene una tercera temporada confirmada. No, me parece que todavía sin fecha de estreno, pero ya confirmaron que va a venir una tercera. Mira. Ah, muy bien. Muy bien, Karate Kid. Parece una buena idea. Es como que el final de los 80, cuando está el niño de los 80... que aparece como en la última escena, aparece cuando viejo, como actualmente. Y uno siempre pensaba que podía ser un súper buen spin-off de los 80, no tengo idea, los 2000. Sí, ¿no? ¿Qué pasó con esa gente? Quizás lo hacen después. Puede ser, pero quedó como en el último episodio nomás. Claro. En la última cosa. Ahí me hubiera encantado saber qué pasó con ese señor. Daniel San está exactamente, es la misma cara. No cambió en nada, es impresionante. Es como que tiene un cuerpo un poquito más blanduchento nomás, pero idéntico. Oye, ya, entonces Karate Kid podríamos haber puesto ahora Survivor con The Moment of Truth. The Moment of Truth. O Peter Cetera, Glory of Love. Glory of Love, pues Marcelo, esa era la... Mejor todavía. Sí. Las dos son buenas. Bueno, pero tenemos dos canciones, o sea, dos otras canciones. ¿Cuál es? Mira. Nano Páez, Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. Mira, aplausos, aplausos para esta canción. Muy bien. Muy bien. Dani Lagos. Sigamos. Seguimos. Dani. Sí, mira, a propósito de este estreno de Cobra Kai en Netflix, quería hablar de otras series de artes marciales, de combo y batá. Y en ese sentido, a mí de las que he visto, lejos, la que más me ha gustado y que recomiendo muchísimo, tanto por la historia, que la encontré súper entretenida, como por todas las escenas de artes marciales que son realmente impresionantes, es la serie Guerrero, que es una serie que es original de Cinemax y que acá en Chile se puede ver a través de la plataforma de HBO Go. Es una serie que ya tiene una temporada de 10 capítulos y una segunda temporada confirmada, y en verdad es muy entretenida y es muy buena. Es una serie que ¿Cómo se llama? Guerrero. Warrior, sí. Ah, ya. ¿Y de qué tipo de guerreros son? Esta es una serie que está ambientada a fines del 1800 en San Francisco, cuando estaba llegando una gran cantidad de inmigrantes chinos a Estados Unidos, principalmente para trabajar en construcciones de líneas del tren, que fue algo que realmente ocurrió, digamos. Y claro, la mayoría de la gente que llega de China se van a trabajar a estos trabajos muy mal pagados, con muy malas condiciones de vida, pero al mismo tiempo dentro de San Francisco se empieza a crear como este barrio chino, y ahí empiezan a haber tríadas, como estas mafias chinas, que empiezan a ganar poder, sobre todo dentro de su barrio. La verdad es que no tienen mucho poder afuera de él, pero sí son grupos poderosos y hay dos grupos rivales, y realmente a fines del 1800 hubo como una guerra de tríadas en San Francisco. Entonces, en este contexto aparece el personaje principal, que es un inmigrante chino, que de hecho en la primera escena, que es muy buena, se viene bajando del barco, y un agente, un policía gringo, como que está viendo el tema de inmigración y dónde tienen que ir a inscribirse, los trata pésimo a todos, además que asume que nadie habla inglés, entonces dice que son todos lo peor de lo peor, los insulta. Amarillos. Claro. De ahí hijos del sol naciente. Entonces, este tipo, para empezar, sabe inglés, no sé qué, entonces le responde, y luego de que le responde, el policía se le enoja y este tipo le saca, pero realmente, la mugre en cuatro patadas, y entonces inmediatamente es visto por uno de los jefes de las tríadas, que dice no, este no se va a trabajar a hacer líneas de tren, sino que se va a trabajar para mí. Y entonces él entra a una de las tríadas como esto peleador. Suena Kung Fu casi. Bueno, es que Después dame un segundo. Y entonces, claro, y de hecho, otra conexión más que tiene con Kung Fu es que, porque Kung Fu también andaba buscando, ¿a quién buscaba Kung Fu? A un hermano. Su hermana. Aquí este también llegó a Estados Unidos y después uno se entera que él llegó a Estados Unidos buscando a su hermana y se ve entonces involucrado en esta guerra de triadas. La serie, como les digo, es realmente súper, súper buena. A diferencia de Kung Fu, tiene un elenco chino. No es David Carradine, digamos. Y de hecho es bien entretenido cómo resuelven el tema del chino, o sea, porque ahí los personajes empiezan sus diálogos en chino y luego hacen como un efecto de sonido que te hace entender, y después siguen hablando en inglés, pero te hace entender que en verdad están hablando en chino entre ellos. Ah, qué buena idea, ya. Sí. En vez de ponerle subtítulo y todo, hacen ese efecto que uno tiene que meterlo en su casa. Lo vi con reptilianos ese efecto, ¿eh? Y funcionaba. Y funcionaba. A las mil maravillas, ¿eh? Serie está realmente súper buena, súper bien hecha, súper buenas coreografías de pelea, así que la recomiendo mucho. Y efectivamente, excelente. Esta es una serie que en esta serie el crédito de la idea original se lo adjudican a Bruce Lee. Y porque dicen que antes de morir, obviamente, Bruce Lee inventó esta historia del peleador chino que llega a Estados Unidos y dicen que en ese momento Bruce Lee trató de venderla a estudios de cine o estudios de televisión y nadie lo pescó mucho, pero todos dicen que finalmente le robaron esa idea, hicieron Kung Fu. Entonces, como que estaría un poco basado en la misma idea original que fue de Bruce Lee hace un montón de años. Ah, mira tú, mira, ya me tinca esta. Tú sabes que me encantaba la cosa media mística de Kung Fu. No sé si esta toca en algo esa parte, no tanto, la verdad. No, como en que los tiene monjes esto... de Shaolin, claro, claro. Y era el oeste. Sí, no, esta es más de acción y como el tema familiar y el tema mafioso, como que no se mete mucho en el mundo espiritual chino. Perfecto. Y excelente datito. ¿Y a propósito? A propósito también de Kung Fu y de esta conexión que tienen estas dos series, hoy día, buscando cosas para esto, vi que está confirmado un remake de Kung Fu. Probablemente enfocado para un público más bien adolescente, porque es del canal CW, que es el canal en Estados Unidos que hace Supergirl y Arrow y toda esa serie. Ah. Y entonces pero ellos van a hacer una nueva Kung Fu con una protagonista femenina, y claro, y que es una joven que en una crisis de juventud, digamos, deja la universidad y parte a China. Allá aprende artes marciales y cuando vuelve a Estados Unidos, a su ciudad, y ve que está dominada por el crimen y todo, decide involucrarse y usar como lo que aprendió allá de artes marciales. Mira. Esa está, no sé si para este año o para el próximo. Ok, vamos a estar atentos. Cuando uno ve de verdad a gente muy hábil para estas artes marciales, es un espectáculo muy interesante de ver. Sí. Yo no sería capaz de levantar el pie más arriba de la rodilla del otro pie. Ay, no seas exagerado. Lo más probable es que no llegues a la rodilla, igual que yo. Sí. Por favor. Oye, qué bonita. Así que qué bonita Warrior, HBO Go, se puede ver la primera temporada y ya la segunda viene, me parece que para octubre, algo así. Excelente, okay. Dani. ¿Hay algún otro dadito? Vamos con canción, no sé en qué estamos. Usted me dice. Aquí, es que desapareció Miguel Iván, entonces no... Entonces no sabe, sigamos hablando. Tiene tanto delay que sigamos hablando. Está escuchando la primera media hora. Ahí sí. Está, sin canción. Ahí sigamos, más. Miguelito aparece. Más datos. Oye, de series. Y hay otra que quiero recomendar, que a mí yo me vi entera esta serie. El problema es que para verla y como que arrendarla o algo así, porque es una serie que es original de DirecTV. Leí por ahí que quizás Netflix la iba a comprar para distribuirla ahora por todo el mundo, pero es una serie que ya terminó y que está re buena. Se llama, mira, ¿se acuerdan que la semana pasada le hablaba de Kingdom, de esta serie coreana de los zombies? Sí, zombies, sí. Esta también se llama Kingdom, pero no tiene nada que ver con eso. Es una serie que tuvo 3 temporadas, que tiene 40 capítulos en total, y que se mete en el mundo de las artes marciales mixtas, como de las peleas tipo UFC, como las todo vale un poco. Y es una serie que está ambientada como en la actualidad, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y sigue la historia de un gimnasio, o sea, de una familia de peleadores, que está el papá, que es como una ex estrella de artes marciales mixtas y que ahora es el dueño de su propio gimnasio donde entrena a varios peleadores, y luego él tiene a sus hijos. Uno de estos que todos también pelean, y hay uno de ellos, por ejemplo, que tiene hartos problemas de drogas y de... Ya, cada uno tiene su historia. Cada uno tiene su historia. Y una de las cosas interesantes que tiene esta serie es que el que hace el hijo menor de este personaje es Nick Jonas, que es el menor de los Jonas Brothers. Ah, mira. Y actúa harto bien, la verdad. No te puedo creer. Sí, actúa bien, y él hace, bueno, él es el hijo menor, está empezando en el mundo de las peleas, como que tiene una carrera bastante prometedora. Ese es el que está casado, no sé si tú tienes conocimiento de esta cosa farandulera, con la Sansa Stark. No, ese el hermano, el del medio, está casado con Sansa Stark. Ah, este perfecto. Está casado con una modelo india. Ah, mira. No sé si es modelo o es... Pero es una tipa que ella también es muy conocida y es como bastante mayor que él. ¿Viste que Oye, ¿y las peleas son de esas que están adentro como de una jaula? Un octágono, sí, porque es una jaula. Ya. Sí, ¿Están bien hechas las peleas? Porque muchas veces cuando son fingidas se nota. Sí, no, están re bien hechas. Yo no soy ultra fanática, pero sí he pasado por épocas de ver peleas de la UFC y estas están entretenidas, sí. Uno de repente cierra los ojos de cómo se pegan. Oye, nos preguntan dónde se puede ver la... Sí, eso mismo. Dale tú. Lo que les decía, esta, para verla hay como casi que arrendarla, o porque es original de DirecTV, entonces no está en ningún canal, pero yo leí vi ahora que Netflix la había comprado para distribuirla en todo el mundo, entonces excelente. Puede ser que llegue a Netflix. Mientras tanto, se puede arrendar en Amazon, digamos, o comprar los DVD o... En o iTunes. Sé yo. Oye, y la otra se llama Warrior. Warrior, que se ve en HBO Go. Y nos dice J. Galdames que la productora de la serie, la productora ejecutiva, es Sharon Lee. Mira, curioso, no sé si es la hija de Bruce Lee, nieta. O es la nieta. Los Lee son como los lagos. O puede ser la hija del creador de los pantalones Lee. Claro, los pantalones Lee. Que esos pantalones te ayudaban a la lectura. Mira, qué estupidez. ¿Ya no existen? Sí, el logo era bueno. Los invitamos a ser parte de nuestros avistadores. ¿Eh? Oye, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ustedes. Ay, ¿qué pasó? No, se me fue el... Un angelito. El micrófono hacia adelante. Qué curioso lo que está pasando, Marcelo. Impunidad total, ¿eh? Bueno, dale tú, por favor, que no tengo acá la pantalla. Si inviertes tu 10, si inviertes asesorado, en Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Muy bien, ahí, porque sabemos lo importante que es volver de manera segura en la Cámara Chilena de la Construcción. Queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. ¿Quieres desarrollar tu espíritu innovador? ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Es un evento transmitido online donde todos podrán participar de increíbles charlas, talleres y entrevistas. Invita Mutual de Seguridad, organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, vamos a la pausa y ahora sí, vamos a estar con el bloque deportivo, la cabalgata deportiva y la biografía. La jugada polémica. Nano Calderón. Ya volvemos. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Es hora

con personas próximas, sin tapabocas, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo, son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión. Reía como un payaso. Sí. Pero parece razonable. Es que hay que limitarla, estar expuesto a alguien que está al lado tuyo. Pero... gritándote, hablando, riéndose, escupiéndote. Claro. Sí, por lo menos en Argentina fue comentario obligado, fue tendencia en las redes sociales locales, porque uno puede entender efectivamente, contacto estrecho, por algo estamos también en la modalidad de teletrabajo para no tratar de que el virus se propague, pero ella habla que hay que casi prohibir, como por protocolo de la normativa sanitaria, realizar acciones intensas como hablar fuerte, cantar o reírse. Yo puedo entender yo que estoy, si yo uno estoy está super, con mascarilla. Súper de acuerdo. De hecho, había gente, no hay nada peor que ir a un concierto que haya alguien que está cantando fuerte al lado de uno cuando está el artista y dice, por favor, vine a escucharlo al que está allá, no a ti. Esto, la pandemia finalmente va a terminar con ese flagelo. El flagelo del cantante de conciertos. Mira, entonces también debería acabarse con. Se van a acabar los stand-up comedy, las rutinas humorísticas. Claro, no, bueno. Se puede reír. Ah, bueno. No, ah, bueno. La gente tiene que reírse para adentro, así. Aguantar la respiración, no sé. Tú sabes que, mira, esto ya, puede ser para la risa, puede ser para la risa, pero los estudios más recientes dicen que el bicho este se transmite en pequeñas gotitas que salen de la boca cuando hablan. Es decir, si tú estás conversando con una persona, las posibilidades de que esa gotita llegue a ti es gigantesca. Y es por eso de que los recitales, los stand-up, los conciertos, los bares donde que tienen música muy fuerte, entonces la gente tiene que gritar. Y cuando la gente grita, más le escupe para el frente. Bueno, eso es muy, muy contagioso, muy contagioso. Hay que hacer cosas callado, sí, con gesto, con los ojos. Con los ojos uno puede decir un montón de cosas. Sí. Imagínate estar con la mascarilla en un bar con una mujer y solo con los ojos decirle, ¿y? ¿Qué te parece? ¿Y qué tal? ¿Y? ¿Ah? ¿Cómo vamos en esa? ¿Y? ¿Eh? Vamos. ¿Hay maní para el monito? ¿Eh? ¿Hay papita para el loro? Claro, hay que entrenarse para saber qué me está diciendo este gallo. ¿Hay piernas para ese partido? Claro. ¿Hay pulmones para resistir el alargue? Esas son las cosas que se deben decir con los ojos. ¿Eh? A puro ojo nomás, ahora miradas. Para adelante hay que aprender a hablar con los ojos. A puro ojo, a puro té, así nos tiene Pinochet, decía. ¿Eh? Eso, sí, pues, que se sepa, ¿no? Torito, no has aportado mucho más, ¿eh? No, ¿qué? No, porque parece que no enganchamos por el lado que él quería. No enganchamos por el lado del bar. Hasta aquí nos va a durar la información, muchachos. Yo voy a volver aquí a reportear. No, yo creo que a esta información le cae ese contexto porque uno entiende que la alternativa es la cuarentena o prohibir directamente que la gente se reúna. Pero cuando tú te dicen en tu casa, por ejemplo, tú, Marcelo, que vives con cuántas personas, ¿con cuatro personas más? No, con más, somos seis en total. Ya, imagínate, entonces la prohibición en la mesa va a ser como, nadie habla, nadie se ríe, canta. Miguel, lo que le entendía a las señoritas de que los locales que implican ese tipo de relaciones no pueden abrirse, es decir, los bares, las discotecas, los conciertos, eso es lo que yo entendí. O trataba de decir otra cosa y yo no fui capaz de decir que momento... No lo dilucidamos. Yo creo ¿por que dónde estaba el chiste, no, porque eso... Torito? No es un chiste. Ese era el... ¡Déjame! Porque ese... No, porque esa alternativa ya están aplicadas en Argentina. De hecho, por eso les causaba... Porque ustedes saben que en Argentina no es como aquí en Chile, que todos los días hay reporte. Entonces también se burlaban un poco de esta señorita, la viceministra de Salud, diciendo como, bueno, va a hacer un reporte un día para pedirnos que no nos riamos, que no cantemos. Si uno entiende que no tiene que ir a lugares públicos, que eso ya está prohibido en sí, pero cuando uno está en la casa, cuando uno está con los que sabe que no pasa nada, puede sonar un poco caricaturesco. Ya, claro, no se explicó bien, puede ser. Sonar. Viene de Miguel, no resultó, pero no todos los días puede funcionar. Muchas gracias. Yo sé que lo trasandino te causa risa, pero bueno, ¿quién es uno para criticar? Sí, tengo cercanía con ellos. Bueno. Muy bien, vamos a una canción argentina. Vamos, ¿se puede? Ahí está. Claro. Los Traveling Wilburys, ¿o no? ¿Quién es? No, la Letter y la Orquestra. Desde Rosario. Qué linda canción, Marcelo. Qué linda canción. Oye, me estoy viendo un video que me acaba de llegar de... O sea, no que me acaba de llegar, que veo en Twitter. A propósito de los camioneros, esto de hace un buen rato, voy a hacer 11 horas, de en una estación de servicio en Piñalelbún. Estás inventando localidades, Marcelo. Pero eso dice Piñalelbún, en la Petrobras. Y Carabineros no deja entrar a camioneros a una estación de servicio y apuntándoles con las pistolas a los propios camioneros, sí. Sí, es muy raro. Oye, quería contarte una noticia que me llegan acá de cosas más agradables. Esto de cambiarse al mundo virtual y transmitir conciertos, teatro y todo a través de las redes, está cada vez más agarrando vuelo. Metallica, el grupo Metallica, tú sabes, tú eres fanático, sí. Ha seguido su trayectoria. Me durante encanta, sobre todo su últimos, época folk. Esa etapa, ¿no? Muy bonita, cuando cantaban Bajando las cordilleras. Una chilena me espera, ¿no? Y toda esa. En inglés. Bueno, en YouTube, en su canal de YouTube, estuvieron subiendo conciertos desde muy antiguo hasta hace poco y cobraban por la transmisión, pero era todo con fines benéficos y en un mes juntaron $100,000 que los van a donar. Tienen una especie de fundación que se llama Within My Hands All Within My Hands, que va a canalizar esto. Y este mismo hecho de Metallica juntando plata me lleva a otro caso que no tiene que ver con una fundación ni beneficencia, sino es una actriz que se llama Bella Thorne. ¿Te suena Bella Thorne? No, ni en pelea de canes, ¿eh? Para que sepas, ella se hizo famosa en el canal de Disney Channel cuando era una niñita y fue creciendo y se transformó en una celebridad porque mucha gente la admiraba por su belleza, etcétera. Y hace algún tiempo, meses, anunció que se iba a dedicar al cine porno como directora. Pero me imagino que también apareciendo en algunas cosas. Y hay una página que yo no sabía que existía que se llama OnlyFans, que es una nueva forma de páginas con contenido, a diferencia de, qué sé yo, Instagram o TikTok, qué sé yo. Hay que pagar para ver las cuentas. Hay que suscribirse. Y, por ejemplo, entre otros artistas, está Bella Thorne, y ella en 24 horas por las suscripciones que consiguió juntó $1,000,000. ¿Qué? $1,000,000. ¿Qué dice, buen hombre? No. Y lleva ya en menos de 7 días $2,000,000 con la gente que entra. Y no es que las fotos, porque como no es YouTube y no es abierta, pueden poner fotos un poquito más subidas de tono. No hay problema con eso. Sin embargo, ella no hace fotos explícitas, sino que sugerentes. Sin embargo, la gente está dispuesta a pagar algo así como $20 al mes para ver su cuenta. Y otros artistas que tienen también ahí en OnlyFans están preocupados de que les va a arruinar todo el negocio. $20 al mes para todo esto. A ver, otra gente que está metida acá es la rapera Cardi B. Todo el reparto de Real Housewife y la modelo Black China, etc. No tengo idea quién es ella. Pero no lo sé, pero fíjate que es el futuro este. Es una persona en una semana juntó $2,000,000. Ahora, solo con personas que quieren ver fotos de ella. Nada, o sea, recordemos que nosotros en nuestro paso al porno fue un desastre. No resultó. Agarró nuestros videos, ¿no? Y no eran nosotros que hubiera sido más interesante, sino que los catalogaron solidarios. Porque me acuerdo que en Pornhub habían catálogos como, qué sé yo, jóvenes, viejos, estábamos en viejos fomes, qué sé yo. Nosotros estábamos en comedia y no comedia viejos fomes, era comedia, muy curioso, comedia porno, y no resultó. No resultó aquello. Juntamos creo que $4 y los tuvimos que repartir. No, terrible. Oye, para los fanáticos de Orlando Bloom, tú sabes, el actor este que hacía de Legolas en el Señor de los Anillos y hacía de, no me acuerdo cómo se llamaba, en el Pirata del Caribe. Era un marinero. ¿Te acuerdas que también aparecía ahí? Junto con, Johnny Depp. Sí. Era el como el tercero, digamos, ¿no? Sí, pero el nombre se me escapa en este momento, pero aparecía. Y también ha hecho un montón de películas hablando. Jorge Gutiérrez, puede ser, no sé. el famoso pirata. El famoso pirata Jorge Gutiérrez Ochoa. Claro. Bueno, él está casado en segunda nupcia con Katy Perry, la cantante. Y hoy día anunciaron el nacimiento, todo el mundo sabía que podía ser por estos días, de su primer hijo. Le pusieron a la pequeña, pues es una mujer, le pusieron, espérate, ¿cómo está el nombre? Es el nombre muy interesante. El nombre es... Estamos esperando el nombre. Daisy Dove Bloom. Ese gaviota, ¿eh? Así que se llama Daisy Gaviota Bloom. ¿No era paloma? ¿O paloma. Pichón. Paloma, gaviota, da lo mismo, son pájaros. Pichón, son pajarracos. Las gaviotas son palomas de mar, todo el mundo sabe. Sí, y recordemos que Katy Perry, para los fanáticos de la cantante Katy Perry, acaba de sacar hace algunos días nada más su nuevo álbum que se llama Smile, y que incluye una canción dedicada, una canción muy, muy tierna, a pura guitarra, que se llama Nunca uses blanco, dedicada a su hija por nacer en ese momento cuando la escribió. Ahora ya nació esta hija, así que de estas parejas que toda la gente está pendiente de qué es lo que pasa, bueno, tuvieron hija. Y para terminar la farándula del día de hoy, Brad Pitt Tú sabes que desde el que peleó con Angelina Jolie, desde que peleó con ella, después de un matrimonio de más o menos 6, 7 años, no se la conoció. Y ahora está en las manos también de nuevo con la edición. Eso, no se la ha conocido romance, más que algo que parece que tuvo con Leo DiCaprio, pero eso no se ha... publicitado demasiado. Sí. Bueno, Brad Pitt hoy día ya se sabe, porque hay fotografías, que tiene una polola nueva. Recordemos que tiene 56 años y está pololeando con una modelo alemana de 27 años, que se llama Nicole Potu... La mitad de su edad. Poturalski. Nicole Poturalski. El nombre ya indica una tendencia. Oye, pero mira, ¿cómo no vaya a conquistar? No solo teniendo la facha y la onda de Brad Pitt, sino además dice que volaron en el jet privado que tiene Brad Pitt desde Los Ángeles a París. Y de ahí se fueron al aeropuerto internacional de Le Castellet, al sur de Francia, donde Brad Pitt tiene un chateau que se llama el Chateau Miraval, una mansión que compró el 2011 más o menos. Y ahí están los dos retosando. Aburrido. Así es muy fácil. Tenés que devolverte después, igual son 8 horas, 10 horas en avión, ¿eh? Pero un avión. No, y si pelean, un avión, Marcelo. Privado, te podéis parar cuando queráis, podéis hacer lo que queráis dentro del avión. Nadie te obliga a comer los maní. La comida es buena. No. Podéis ir al baño y estar harto rato y nadie te puede decir, oye, ya, pues desocupo el baño. nada. Ya vamos una canción. Canción de superestrellas. Vamos con esa canción de superestrellas. New Order, me encanta esta canción. El triángulo, un triángulo. Un triángulo bizarro de amor. Sí,